Ya llega el programa que estabas esperando. Notivariedades de la sede Hortensio Perilla. Notivariedades, noticias, notivariedades, música, notivariedades, deporte, notivariedades, cultura, notivariedades, temas de actualidad, notivariedades, sede Hortensio Perilla. Institución Educativa Técnica Enrique Olaya Herrera, 70 años. En esta emisión tenemos una edición especial con motivo de los 70 años de nuestra querida Institución Educativa Enrique Olaya Herrera. A continuación, el director del programa Notivariedades, el profesor Elvis Lesmes, nos contará de qué se trata. Muchas gracias, Gabriela y Zaira. También un saludo especial a toda nuestra audiencia. La idea de esta edición del programa se ha denominado Recordar es Vivir y cuenta con aportes de exprofesores y exalumnos que han participado con sus recuerdos en estos 70 años del Colegio Nacional Enrique Olaya Herrera. Daremos inicio de este viaje por el pasado con el aporte del profesor Fernando Due. Profesor Elvis, va para usted, para la comunidad de aquel colegio de antaño, Colegio Nacional de Enrique Olaya Herrera, a toda la ciudadanía guatecana, un cordial saludo de Fernando Dueñas, profesor del colegio por allá en los años 80. Llegué a la institución como profesor de biología y con el transcurrir del tiempo resulté estudiando artes plásticas junto a Carlitos Chávez. Y le dimos un cambio pues al área de estética de aquel entonces. Hoy en día es muy satisfactorio pasar por cualquier casa guatecana y encontrar un cuadro al óleo hecho por algún chico, por algún muchacho de aquella época, puesto que desarrollamos las artes plásticas en todas sus facetas. Tuvimos estupendos pintores, dibujantes, cuadros al óleo, trabajamos la acuarela, la cerámica, el carboncillo, bueno, tantas cosas en el arte, ¿no? Y más adelante, además de las clases de artes plásticas, desempeñé el área de música. Tal vez fue la época más interesante en el campo de la música, donde los chicos aprendían, de acuerdo a sus niveles, el amor por la música colombiana. En los cursos intermedios hablábamos de la música latinoamericana y es así como conocían los grandes compositores de cualquier país latinoamericano y obviamente los aires de nuestra región latinoamericana. Los mayores aprendieron a conocer la música clásica. En esa medida podían fácilmente identificar una obra de Tchaikovsky, de Chopin, de Beethoven. Y aún lo recuerdan, muchos lo recuerdan hoy, aquellas clases agradables en aquel saloncito de la esquina de la institución. En el año de 1981 realizamos un acto cultural en el cual participaron una serie de chicos, cantantes, declamadores, y algunas otras facetas, pues, en el campo de la interpretación de los chicos. Logré grabar algunos personajes. Se los presento hoy. En primer lugar, encontramos a uno de los hijos del profesor Humberto Martínez. No hemos podido definir si fue Rafico o el otro chico, no recuerdo cómo se llama. Bueno, en todo caso es uno de los hijos del profesor Martínez, quien interpreta a quien engañas, abuelo. Que mamá Ahora les presento otro personaje, Jorge Cárdenas, un chico que aprendió a cantar tomando clases con Teresita. Él nos interpreta Cartagena. Este personaje declamador, pues yo estaba convencido que era Marco Vinicio Huertas, pero según charlaba yo con él parece que no es él, entonces necesitaría tratar de averiguar quién es. Él nos declama una poesía a la madre. Ahora les presento la interpretación de Lina Piedad Sierra, cantando No Tengo Edad. Y por supuesto, se intentaba que los muchachos cantaran bien el himno nacional, con entusiasmo y con sentido de pertenencia, y obviamente bien entonadito. Y este es el combo que amenizaba las tardes en la Gironda, estaba recién diseñada y recién construida por Gustavo Ramírez. Y en las tardes nos reunimos a cantar allá en aquel agradable lugar. Ese era el combo de Fercho, y el cantante, el intérprete era este, su servidor. Muchas gracias, fue un placer haber aportado algo para los recuerdos de ese hermoso colegio, del cual tengo los más gratos recuerdos. A continuación, un éxito musical del momento. Pasado. No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto. De exalumnos, quienes también realizaron su aporte para nuestra emisión especial de los 70 años de nuestra institución. Buenos días, Elvis, y buenos días a todos allá en el colegio en Guateque. Primero que todo, Elvis, muchas gracias por haberme contactado para enviar este mensaje. Yo soy Nancy Castro, de la promoción del año 1990. Vivo acá en Nueva York hace unos 17 años. Y les envío un abrazo, un saludo súper especial de cumpleaños a nuestro querido colegio. Me alegra muchísimo que estén organizando todas estas actividades para poder celebrar como se debe y para que los exalumnos y la gente se encuentre y puedan compartir momentos especiales. A ver, una anécdota. Tengo tantas que me pasaría todo el día aquí diciéndoles todas las cosas que hicimos en el colegio. La verdad que yo pienso que lo más importante es que conocí a mis mejores amigos, personas súper especiales con las cuales todavía llevo una linda amistad. Los profesores fueron increíbles también. Nunca me voy a olvidar de las clases de álgebra con el profesor Pedraza. Él ya no está en el colegio, pero todavía tenemos una linda amistad. Las clases de historia con la profesora Judith, francés con la profesora Yasmina, español con la profesora Mirella y Marta Heredia. La profesora Estelita, un amor completo. Yo los quiero mucho, los recuerdo a todos. Les envío un saludo súper especial. La verdad que yo siempre llevo a mi colegio en mi corazón. Las cosas que aprendí, los momentos pasados que con mis amigos, nunca, nunca, nunca los voy a olvidar, en serio. Fueron los mejores años de mi vida prácticamente, porque es cuando uno empieza a formarse como persona y empiezan a pasar sus primeros desengaños, sus primeras fiestas. Son de verdad que cosas muy lindas que uno nunca va a olvidar. Entonces les envío un saludo bien grande, un abrazo, que disfruten, que la pasen súper bien. Mi colegio, que siempre, siempre lo llevo en mi corazón, los quiero mucho. Chao. Bueno, profesor Elvis, como exalumno del colegio Enrique Olaya Herrera, ¿tiene alguna anécdota que nos pueda contar? Claro, Zaira. Precisamente en días pasados estaba en Tunja y recordaba cuando era bastón mayor de la banda marcial del colegio Enrique Olaya Herrera y asistíamos a la posesión como gobernador de Boyacá de un exalumno de nuestro querido colegio, el doctor Osmar Correal. Y fue algo muy especial porque tuvimos la oportunidad de desfilar por la Plaza de Bolívar y realizar los respectivos honores durante el acto de posesión. Muchas gracias. A continuación, un éxito musical del momento. For all the world. Dicen que tú eres una amenaza, por la forma que tú eres tan bella. Los hombres se pelean cuando pasas, eres la envidia de todas las nenas. Dicen de ti y hablan de ti, mal te desean, pero sabes que eres especial. Digan lo que digan, eres un en un millón. No hay comparación, como tú no eres. Con clase, dale.